Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va. La bodega se baila así. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Cha-cha-cha. Con Jay Martínez y sus invitados. Cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha. Muy buenas noches, estimados amigos oyentes, con ustedes otra edición de La Música de mi Tierra, un programa con canciones y melodías que le harán recordar a todos nosotros viejas emociones. Yo soy Jay Martínez y esta noche le traemos un programa bien interesante con dos voces femeninas, quienes estarán por las próximas dos horas en un mano a mano con sus respectivos grupos musicales. Traemos dos agrupaciones que sabemos que van a calar profundamente y vamos todos a montarnos en la máquina del tiempo en un viaje al recuerdo y la nostalgia. Si se encuentra usted deprimida, triste, sola o no está correspondida en el amor, está usted en el programa correcto. Este programa es vitamina para el alma. La música y las canciones que le harán recordar y vivir esos bellos momentos de su vida. Dos horas llenas de recuerdo y de nostalgia. La música de mi tierra. Esta noche traemos un mano a mano entre dos grupos que fueron muy famosos. Ambas agrupaciones, las principales voces, todavía están vivos, gracias a Dios. Una de las agrupaciones fue muy famosa en la década del año 50 y luego en los años 60 obtuvieron éxitos mundiales, internacionales. Fue algo tremendo, impusieron un nuevo estilo con una combinación de voces exquisita. Aquí en Puerto Rico, en Cuba, fueron también muy, pero muy famosos y en el mundo entero. La otra agrupación, aunque comenzó a finales de la década del 60, también con una agrupación con voces exquisitas, obtuvieron éxitos y canciones que le dieron la vuelta al mundo y fueron grabadas en muchísimos idiomas, dos de los temas. Esta agrupación tiene un tema grabado en español que es un récord mundial, es el disco sencillo más vendido en la historia de la música en español. Para una canción. Pero bueno, esta noche, como traemos un programa tan y tan bonito y sabemos que todos vamos a recordar y nos vamos a sentir tan bien por las próximas dos horas, quiero comenzar ya con la música porque la noche es larga y hay mucho material y ya saben ustedes cuáles son las reglas del mano a mano. Usted escucha a ambos invitados y usted decide cuál usted prefiere y mediante su voto a través de la llamada telefónica se van contabilizando los votos y al final de la noche damos un ganador, el invitado que más votos obtuvo. Luego estaremos presentando un especial con ese ganador, un programa dedicado completamente a él con dos horas con toda su historia musical, con entrevistas, con audios especiales como ya los hemos hecho anteriormente. Así que esas son las reglas del juego. Y comenzamos ya nuestro acostumbrado mano a mano y tan pegado que está. Tenemos unos ratings de audiencia espectaculares. Espectaculares. Estamos muy contentos. Pero sabemos que estamos rompiendo todos los récords en este horario. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer tema. Tenemos al grupo Mocedades de España. Con el primer tema de la noche para entonces luego presentarles el segundo grupo. y de esta forma, con la mesa servida, comenzamos nuestro mano a mano de la noche. Así que adelante con mocedades. Promesa de amor, un día 6 de mayo. Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando. Hicimos un tesoro de amor, sentados al brasero. Soy tu prisionera de amor y tú mi carcelero. ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo iré donde tú vayas, si te vas cerca, si te vas. Hice una promesa de amor, un día 6 de mayo. Promesas de amor, mocedades. Pasaron 30 años de amor y aún te encuentro guapo. Y guardo entre mi ramo de azar y cosas de chiquilla. Pasé junto a ti, sentada en tus rodillas. ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo iré donde tú vayas, si te vas cerca, si te vas de regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un mano a mano entre dos agrupaciones, donde las voces líderes de los grupos, de ambos grupos, es la voz femenina. No habíamos tenido en los mano a manos todavía, por decir, un duelo entre dos damas. Habían sido todos caballeros y esta noche pues tenemos dos damas. Estábamos escuchando al grupo Mocedades, donde la voz principal es la voz de Amaya Uranga, esta española con esa voz dulce como la miel y cristalina, que se hizo muy famosa rápidamente, que salieron por primera vez al mercado, fueron un éxito total en Europa, arrasaron en Europa y en América Latina con discos, ventas en discos increíbles, y donde lograron tener éxitos como Eres Tú en los primeros lugares mundiales, en los billboards, y tuvieron récords de venta, millones de copias vendidas en el mundo entero y grabaciones hechas en varios idiomas. En el año 1967 este grupo surge en Bilbao, la villa más grande del País Vasco. Cuatro jóvenes estudiantes, seguidores de la música de los Beatles, decidieron unirse para formar un grupo que en principio se llamó Voces y Guitarras. Así pasaron un año actuando en su lugar de origen hasta que un buen día decidieron grabar una cinta y enviarla por medio de un amigo a una compañía de discos en Madrid. Fue esa cinta, llegó a manos de Juan Carlos Calderón, que inmediatamente por ellos se convirtió en su productor durante más de 11 años y así se daban a conocer al mundo el grupo Mocedades, donde cosecharon numerosos éxitos y su música se convirtió en un ícono mundial. Tenemos nuestro primer invitado de la noche, el grupo Mocedades. Ahora, pues los vamos a dejar a escuchar también el segundo grupo, liderado por una voz femenina, un grupo que en los años 50 rompieron todos los récords de ventas, 50 y 60, porque con un estilo único, que lograron alcanzar éxitos increíbles, y sé que este grupo les va a traer a ustedes gratos recuerdos y viejas memorias. Los dejo con Los Cinco Latinos. Telegrama, un telegrama de amor, un telegrama, un telegrama de amor. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo. Quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. El telegrama, Los Cinco Latinos. Ya lo sabía, ya lo sabía. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y te estoy. Te quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos están sintonizando aquí en la hermosa Isla del Encanto, así como todas aquellas personas que nos escuchan a través de internet, a través de notiuno.com alrededor del mundo, así como todas aquellas personas que nos escuchan del grupo La Música de Mi Tierra de Facebook. Usted puede unirse al grupo Música de Mi Tierra, grupo La Música de Mi Tierra en Facebook. Se une al grupo, se mantiene bien informado, aparte que toda la semana pues se mantiene escuchando música interesante, que los amigos del grupo se mantienen actualizando el grupo con interesantes videos musicales de la música que ya no se escucha. Quiero que anoten los teléfonos porque como tenemos un mano a mano, esta noche usted, cuando el programa lleguemos al momento de comenzar las votaciones, a tener varios números continuos ahora, usted nos puede llamar y entonces pues nos da su opinión del programa, nos vota por su grupo preferido y así pues continuamos con esta dinámica que ya para las personas que nos estén sintonizando por primera vez, esto es un mano a mano entre dos grupos. Esta noche tenemos al grupo Mocedades de España y a los cinco latinos, grupo argentino. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, con el prefijo 1-787, 758-7845, 1-787, 758-8298 y 1-787, 758-4850. Estos son los números que usted debe anotar para cuando llegue el momento pueda llamarnos. Si está ocupado, usted reintente hasta que logre conectarse. Escuchamos ese tremendo tema de los cinco latinos, El Telegrama, un super éxito de la década de los años 50, con la voz líder del grupo, Estela Raval. Esa voz melodiosa de Estela Raval. Estela Raval todavía se encuentra viva y se mantiene todavía actuando. Gracias a Dios que todavía está viva Estela Raval y el grupo ya no existe como tal, pero sí ella hace algunas presentaciones en la televisión. Los cinco latinos fueron, por su estilo, en la década de los años, final de los años 50, tanto en Argentina como en Europa, como en Puerto Rico, en toda Latinoamérica y en Cuba, fueron una locura. Este fue un grupo que causó sensación por su estilo único. Se decía que ellos más o menos mantenían un estilo parecido al de los Platiners. Yo les encuentro un parecido también a los Zafiro, el grupo cubano Zafiro, que eran voces masculinas, pero es más o menos en esa onda, una música muy pegajosa. Y la voz de Estela Raval era una voz única, una voz limpia, una voz melodiosa, una voz bien bonita. Y eso hizo, con el acompañamiento de las cuatro voces masculinas, hacían una armonía perfecta. Y los temas que escogían y las canciones que cantaban eran bien, pero bien, bien bonitas. Y esto les dio una fama tremenda alrededor del mundo. Así que por eso decidimos, porque los dos grupos son parecidos, tienen voces femeninas líderes y entonces están acompañados por voces masculinas. Y decidimos que este es un buen mano a mano entre estos dos grupos musicales. Pero bueno, vamos a continuar con la música. Vamos a escuchar ahora cuatro números seguidos, comenzando nuevamente con Mocedades. Y después le sigue los cinco latinos. Ese es el orden: Mocedades, cinco latinos, Mocedades, cinco latinos, para tener luego nuestra primera pausa de la noche y de esta forma comenzar ya a tomar votaciones y llamadas telefónicas. Así que los dejo con el grupo Mocedades. Pasado que no existe en realidad, toma mi persona y algo más, y todo aquello que me hicieron ocultar, para hacer el más grande poema al amor, necesitas penas que solo sé darte yo, no soy flor de un día. Los amantes, Mocedades. Los amantes son dos versos, una frase, luchan y hacen bien la tregua, son amantes. Mm. que siento ni se inventa ni se da. Ni siquiera es como un traje fácil de llevar. Hay que trabajar, no hay que luchar. Solo si es buena la simiente nacerá. Toma 20 flores blancas, no me quedan más. Y entre tus dos páginas más bellas ciérralas. Cuando pase el tiempo librarlas. Si aún les queda aroma podemos hablar. Los amantes son dos ríos en un café. Solos nacen, juntos mueren. Quiéreme siempre, los cinco latinos. Cuando te miro, mocedades. Cuando miro tus ojos y me sonríes. Cuando tomo tus manos y me acarician. Cuando pones un beso en mi mejilla al nacer el alba.

De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martín. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche con un mano a mano entre Mocedades y los cinco latinos. Esto es un banquete lo que estamos escuchando esta noche en la música en español. Dos grupos que su música y sus trabajos discográficos le dieron la vuelta al mundo. Creo que no existe un país de habla hispana en el mundo que no conozcan estas dos agrupaciones. Y varias generaciones, muchas generaciones, conocen también los trabajos discográficos de estas dos agrupaciones. Usted puede llamar, vamos a abrir los micrófonos para que llame. Vamos a comenzar con la votación de este mano a mano. La primera llamada a votación, 758-7845, 758-8298 y 758-4850 para los que están en Puerto Rico. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, a toda esa gente que están sintonizándonos a través de internet alrededor del mundo, 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Recuerden a los amigos que nos escuchan a través de internet que hay un pequeño delay entre internet y el tiempo real de la emisora. Quiere decir esto que tenemos como 30 o 45 segundos de diferencia. Después que usted llame y participe, quizás se pueda escuchar en su casa lo que usted habló con nosotros al aire, porque hay un pequeño retraso. Ya está el cuadro completamente lleno, pero le digo a los amigos oyentes que no se desanime. Si está ocupado, usted siga dándole redial, porque en algún momento va a entrar. Sabemos que son muchas personas que están llamando a esta hora. Vamos a comenzar con las llamadas y vamos a comenzar a anotar ya sobre este mano a mano. Mocedades y los cinco latinos. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Elizabeth Rivera de Utuado. Sí. Lo voy a felicitar por el programa. Gracias. Y voto por los cinco latinos. Cinco latinos. Y que pase buenas noches. Muchas gracias por llamar. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Muy buenas noches. La señora Ortiz de Isla Verde. Y voto por los cinco latinos. Cinco latinos. Segundo voto para cinco latinos. Música de Mi Tierra, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí. Óyeme, Jay. Dígame. Arranque y Padre la Luz, los cinco latinos tú no puedes comparar con otro grupo. Ellos son número uno en el mundo. Cinco latinos, próximo voto. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay. Te habla Marbella. Felicidades. Gracias. Me encanta tu programa y lo disfruto mucho. Te quiero votar por los cinco latinos. ¿De dónde me estás escuchando? De San Juan, de Miramar. Ah, cómo no, gracias, muchas gracias. Gracias a ti por el programa, gracias. Me imagino que estos cinco latinos te deben traer muchos recuerdos, porque, aunque, fíjate, los cinco latinos no son de mi época, pero en Cuba, ellos se mantuvieron sonando en la radio, porque hasta que yo me fui de Cuba en el año 1980, había un programa en La Habana, creo que era al mediodía o como en horas de la tarde, que se llamaba Media Hora con los cinco latinos, y lo ponían todos los días las canciones de ellos. Parece que en Cuba ellos hicieron... fueron muy fuertes en la época en que salieron. Pero muchas gracias por escucharme. Me trae muchos recuerdos, muy hermosos recuerdos. Muchas gracias. Qué bueno. Me alegro mucho que te bendiga, mija. Gracias. Qué bueno que la esté pasando bien. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Carmen Rodríguez. Sí. Voto por los cinco latinos, aunque no hay que restarle mérito, que Mocedades también es un buen grupo, pero los cinco latinos son magníficos. Muchas gracias por llamarnos. Usted. Gracias. Bye. Este es el programa La Música de Mi Tierra, Vitamina para el Alma. Si usted se encuentra sola, deprimida, si está triste, si se siente que su amor no le corresponde, usted está en la sintonía perfecta, el programa que le trae la música de los recuerdos. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, Jay. Bendiciones. Gracias. Tremendo programa. Te voy a decir algo. No era de mi época porque tú naciste, eres jovencito. Pero en La Habana, en el año, te voy a decir, 60-61, estaba Luis Aguilés, que era extranjero, que era argentino, que falleció, que ganó un disco de oro y el gobierno cubano no le permitió sacarlo de Cuba. Cuando y salí estaba, de Cuba, la canción famosa Cuando salí de Cuba, que después... Exacto, y entonces estaba en esa época, estaba Luis Aguilés, argentino, que residió un tiempito larguito en Cuba, y estos 3 años más o menos, y estaba también Luisito Bravo, que era cubano, no sé si vivirá, que era la competencia siempre estaba entre ellos dos. Ah, bueno, no sé si después en Cuba se seguía escuchando. No, yo no los conocía ninguno de los dos en Cuba, porque obviamente imagino que si se fueron y tuvieron problemas lo sacan, pero voy a buscar material del argentino, sí conozco. Imagínate, yo tendría en aquella época, yo tenía 14, 15 años, wow. Y aquello era... Esto, igual uno que hizo furor en Cuba, que me imagino, yo le he escuchado alguna que otra vez, Pedrito Rico, que en mi época, o sea, y para las personas que tendrán mi edad, 65, 66, 70 años, se acordarán que eran jóvenes de aquella época, que fue tanto Luis Aguilés y Luis Bravo y Pedrito Rico también. Y uno que hizo también, pero fue después, no sé, que hizo una canción muy famosa, ay Dios mío, que era de Kibikán, ay, se me olvidó el nombre, que Vida Consentida, que cantaba Vida Consentida. Lino Borges, sí, ese murió en Cuba. ¿Y por quién votas? Por los cinco latinos. Cinco latinos. Pues bendiciones y felicidades, éxito. Muchas gracias. Bueno, los cinco latinos van rumbo a Pela, como se da, pero yo creo que cuando empiecen a entrar las llamadas de la otra generación van a comenzar a coger. Lino Borges murió, sí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Fugueira. Dígame, Fugueira. Hey, bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, ¿estás gozando? Óyeme, voy con los mocedades. Ah, yo sabía que tú venías con eso. Yo sabía que tú venías con eso. Felicidades, papá. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches. Mi nombre es Mérida. Sí, de Facebook. ¿Cómo? Eres del grupo de la música de mi tierra en Facebook. Yes. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, gracias. ¿Qué te parece el programa? Perfecto, muy bonito. Y no había escuchado nunca el programa. ¿Te gusta? Sí, muy bonito. Qué bueno. Y tú. Mira, un voto para Mocedades. Para Mocedades, cómo no. Ok. Muchas gracias por llamarnos. Gracias a ti, linda noche. Gracias, hasta luego. Música de mi tierra, tú estás en el aire, buenas noches. Hello. Sí, estás en el aire. Yo comparo los cinco latinos. ¿Tienes? Con los hispanos de Puerto Rico. Baja un poquito el radio. Lo tengo acá en la cocina, espérate. Sí, pero baja un poquito que está haciendo feedback. Sí, espérate. Está usted escuchando el programa La Música de mi Tierra. Esta noche las féminas están activadas, pero los cinco latinos parece que son más fuertes, sí, de lo que yo pensaba. Sí, dígame. Los cinco latinos fueron tan y tan buenos que yo no sabía si escoger los cinco latinos o los hispanos de Puerto Rico. Los dos eran buenísimos. Bueno, pues me alegro. Gracias por escucharnos, amigo. Entonces el voto tuyo es para los cinco latinos. Gracias, papá, porque tengo el cuadro lleno. Gracias. En otro momento hablamos. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Son los números a llamar para votar o por Mocedades o por los cinco latinos. Vamos a tomar la llamada. Por aquí, Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, por Mocedades. Mocedades, cómo no, muchas gracias. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, habla Ángel Santiago. Dígame usted, Ángel. Voto por Mocedades. Mocedades, muchas gracias, Ángel. Vamos por aquí. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, desde Coamo. Dígame usted. Por los cinco latinos. Cinco latinos, muchas gracias por llamarnos. Gracias a usted por su programa tan bello. Gracias por llamarnos. Este programa es La Música de mi Tierra, un programa que rompe con los esquemas de programas musicales a esta hora en Puerto Rico, es el líder en este horario. Y les traemos a ustedes la música de los recuerdos, la música que no se escucha, la música que de cierta forma a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos marcó un momento especial y nos trae un recuerdo especial. Esta noche con dos agrupaciones extraordinarias, Mocedades y Los Cinco Latinos. Quizás hay una pequeña diferencia en generaciones entre ambas agrupaciones, pero ambas agrupaciones calaron profundamente en los corazones de todos los que escuchamos esa música en esos momentos. Usted puede llamarnos si escucha fuera de Puerto Rico a través de internet, 787, recuerde, ese es el prefijo, 758-7845, 787-758-8298 y 787-758-4850. Quiero decirle que la semana que viene ya tenemos un mano a mano preparado tremendo entre dos voces femeninas, que va a ser otro programa tremendo. Quizás antes que me vaya le voy a dar por primera vez un adelanto de quiénes son las participantes del próximo mano a mano el próximo domingo. Música de mi tierra, tú estás en el aire. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Déjeme felicitarlo porque realmente que usted hoy ha puesto un banquete a favor de nosotros. Muchas gracias. Se ve que usted tiene unos sentimientos tan lindos. Mire, esta música hace que uno reviva esos momentos de aquellos años. Yo voy a votar por los cinco latinos y le aseguro que van a ir por mucho. Gracias. Es mi impresión. Bueno, pero Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente a usted, gracias por llamarnos y por escucharnos. Mire, yo creo que como 10 personas, además de mí, lo están sintonizando también, porque he buscado de la gente de mi época y están encantados. Así es que si se postula, olvídese que te llevo usted número uno. Gracias, muchas gracias. Es verdaderamente agradable escuchar estos halagos por parte de ustedes, pero sinceramente hacemos esto de todo corazón y le ponemos toda nuestra energía y toda nuestro esfuerzo y le ponemos amor y pasión. Cuando usted le pone pasión a lo que usted hace, se logra el efecto. Y no hay nada en la vida que pueda triunfar si no tiene pasión. Con la pasión se logra todo, y eso es lo que hacemos con este programa. Y por eso es que sabemos que está llegando profundamente, porque lo hacemos con mucho amor, mucha pasión y desinteresadamente. Tanto lo disfrutan ustedes como lo disfrutamos nosotros. Y estas horas, dos horas aquí, verdaderamente son un bálsamo, y estoy seguro que todos se van a acostar esta noche mucho más tranquilos y más felices después de este baño de música y romance. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, papu. ¿Cómo tú andas? Óyeme, tú sabes que te había extrañado, porque yo decía, ¿qué pasará que mi amigo no entra? ¿Será que no se puede comunicar o que no vota? Y eso, el otro día tú rompiste el récord mundial, yo creo. Sí. Válgame, no había cómo entrar mi amigo. No. Y yo decía, pero qué bárbaro, qué seco. Ya sé por quién, yo sé por quién tú vas a votar. ¿Por qué? Por Mocedades. Ah, papá, pues sí. Acuérdate, hay una canción que dice amor de Dios. Sí, eso viene por amor de hombre, amor de hombre. Váyame, yo te voy a hablar de corazón. Los cinco latinos en su época con Estela Raval fueron buenísimos, estuvieron en Cuba, creo, pero como el grupo Mocedades, hay que oírlo bien para saber lo que hay. Mira, Jay, tú sabes lo que pasa, hermano, que este programa está engustado. Que a mí me llamó ahorita un amigo mío y me dice, Cuba, aquí en este restaurante tienen a Noti1 puesto a las 9 de la noche, porque ese programa que pone el cubano en Noti1 a esta hora no hay para nadie. Y yo le dije, bro, si el otro día no pude entrar porque se rompió el récord de llamada. Me dice, ¿cómo? Y digo, para que usted lo sepa. Es decir, que este programa, Jay, sin ningún tipo de ambigüedad, es el mejor a esta hora, comparado inclusive con la FM. Así porque es. Lo que trae es, que te digo de corazón, gracias. Esta música es para deleitarla. Y ese fondo musical que tú tienes de la muchacha de la valija ahí, eso vale $1,000,000. Gracias, mujer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto es jarabe para el alma. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Es Angelina Conde de Coupé y Alto. ¿Cómo está usted? Llegué tempranito porque quería disfrutar de este banquete. Este banquete no me lo pierdo. Estaba en un velorio de un yerno. Y dije, no, lléveme a casa, que yo tengo que, no me puedo perder una cosa que quiero ir. Y voto por los cinco latinos. Cinco latinos, gracias. Y gracias. Siento lo de su yerno, gracias. Sí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Carmen Ortiz, Juan, por Mocedades. Gracias, Carmen. Mocedades necesita ayuda. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Dios te bendiga, es Dorca, de Las Cascadas. Ah, ¿cómo está usted? Te amo, te quiero, pero tu programa está esta noche excepcional. Yo voy por los cinco latinos. Cinco. Y estoy esperando que me pongan mi madre querida. Vamos a ver si está por ahí, cómo no. Ay, gracias. Bello. Dios te bendice. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Está en el aire. Sí, Damaris Morales de Miami. Ah, saludos. Quiero votar por Mocedades. Mocedades. Mira, la gente del Facebook de la música de mi tierra están activados. Sí, pero hay un problema, Pico, que en mi casa vemos tres personas y queremos contar los tres votos. Ah, bueno, pues tienes que ponérmelas en el teléfono. Ponme la otra voz ahí para ver si es verdad, porque no podemos... Es verdad. Ponme las otras, déjame escuchar la otra voz ahí que se ponga el teléfono. Mocedades. Está bien. Los cinco latinos yo. Ah, bueno, pues. Pues dos para cinco latinos y una para Mocedades. Gracias por llamarnos. Gracias. Vamos a tomar dos llamadas porque tenemos ya mismo la pausa para entonces arrancar con la música. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Felicidades por su programa. Gracias. Mocedades, gracias, muchas gracias. Quiero decirle que aunque esté la música, usted puede continuar llamando y seguimos tomando llamadas en producción para que no pierdan su voto. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Ay, buenas noches, para votar por Cinco Latinos. Cinco Latinos, cómo no. Muchas gracias por llamarnos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. La señora López de Grande, Mocedades. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Luis Rodríguez. Sí. Sí, Mocedades. Mocedades, gracias, Luis. Sí, hasta luego. Gracias por escucharnos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, de Cabo Rojo. Milagros. Dígame, Milagro. Voto por Mocedades. Mocedades, gracias. Parece que la gente de Mocedades se está despertando, los fans de Mocedades. Esto... Yo quiero decirles a ustedes algo, señores, cuando un programa tiene audiencia, se demuestra así. O sea, esto es una cosa increíble. Yo llevo 10 años en la radio y he hecho programas por mucho tiempo y he tenido invitados muy importantes en los programas de radio y he entrevistado, y ustedes lo saben, los que han seguido todos los programas y todas las producciones que hemos hecho a lo largo de estos 10 años en dos emisoras. Esto de la música de mi tierra... Como no había visto una cosa igual, esta cantidad de llamadas, esta audiencia tan grande, este apoyo, la verdad que lo que nos da mucha más fuerza para continuar mejorando, puliendo este programa y convirtiendo esto en, va a ser un programa para la historia aquí, sinceramente se los digo, y descubrimos que los mano a mano son definitivamente un éxito total. Por eso hemos decidido continuar con estos mano a mano y los ganadores van a tener su programa dedicado completamente también. Estamos ya preparándoles de Nicola Di Bari, que va a ser un programazo. De Nicola Di Bari, le digo a ustedes, vamos a traer canciones en italiano, en español, entrevistas con Nicola Di Bari, hablando de su vida, cosas bien interesantes, así como de Nino Bravo, que fue quien ganó la semana pasada, y estamos ya trabajando en todas esas producciones. Así que tranquilo que todo va a llegar, pero definitivamente yo creo que mano a mano hemos dado un palo con esto. Y ya registramos el nombre, así que lo registramos en el Departamento de Estado, así que tranquilo. Pues si acaso alguien quiere hacer algo parecido, tiene que coger otro nombre. Vamos por aquí, música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, por los cinco latinos está medio el programa, soy de Coamo, y cuando te dijo ahora que va a poner Nicola Di Bari, yo tenía como 15 o 16 años cuando él estaba de moda, y yo decía que ese era mi novio, así que usted me va a hacer la noche ahora y me la va a hacer cuando ponga Nicola Di Bari, y a todos olvídese. Gracias. Programazo bello, precioso, y tiene un gusto exquisito para la música, Dios se lo bendiga. Gracias. Bueno, son las 10 de la noche, tengo que hacer una pausa, y cuando regresemos vamos a regresar con el éxito mundial de Mocedades, la canción que los puso en número uno en el mundo por muchos meses. Así que vamos a la pausa y no se pierda este tremendo éxito de Mocedades cantado en vivo. Esta es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico. WUNO 630 San Juan, WPRP 910 Ponce, WORA 760 Mayagüez, WCMN 1280 Arecibo y WNEL 1430 Caguas. Noti 1630. Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú. Eres tú, Mocedades. Solo tú, los cinco latinos. Solo tú. Tu amor. po-po-pom. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esto es Música para el Alma a esta hora de la noche. Esta noche con un tremendo mano a mano entre dos agrupaciones excelentes: Mocedades de España y Los Cinco Latinos de Argentina. Quiero decirles que la triste noticia de con la pérdida de uno de los grandes compositores de la música romántica y de la poesía. Es verdaderamente una pena de la forma en que murió y a destiempo, un artista del calibre. La verdad que sentimos mucho esta noticia de esta muerte tan desgraciada. Estaremos preparando un programa dedicado a Facundo Cabral próximamente, así que estén pendientes porque se lo merece. Quiero decirles que no por estar entrando en política, pero ustedes saben que yo soy cubano y saben cuál es mi posición porque me conocen de mucho tiempo, y no podemos disfrazarnos tampoco, ni quiero tirar una cortina con la música, ni disfrazarme, ni mucho menos, porque yo soy, primero que nada, soy cubano y amo a Cuba y quiero la libertad de mi tierra. Pero Facundo Cabral, en un momento dado en su vida, tuvo ciertas inclinaciones y simpatizó en algún momento con el verdugo de mi tierra, el verdugo de mi pueblo. Y quizás en ese momento, pues rápidamente, como siempre les he dicho, yo, el que es amigo del verdugo de mi tierra, es mi enemigo. Pero después él reflexionó, hizo comentarios, se apartó completamente de esa posición, de esa línea, y entonces pues comenzamos nuevamente nosotros a respetarlo y entonces podemos escuchar su música. Mientras tanto, como les dije en una ocasión, usted nunca va a escuchar en este programa ni a Silvio Rodríguez, ni a Pablo Milanés, ni a ningún cantante que con su música haya estado alabando o justificando la tiranía de Cuba. Perdonen esta descarga política que quizás nos saca un poco de tono, pero tengo que decirlo porque ustedes me conocen y saben que yo soy bien sincero y no puedo ocultar. Pero bueno, vamos a las llamadas, que el cuadro está lleno, repleto. Vamos a seguir con las votaciones. Escuchamos ese tremendo tema de Mocedades. A mí se me pararon los pelos cuando lo escuché en vivo, cantado en vivo. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Esos son los números a llamar. Recuerde que nosotros tenemos una página de internet que se llama musicademitierra.com. Musicademitierra.com. En esa página se están todos los programas que hemos sacado al aire. Están ahí posteados los archivos de audio completos, tal y como salen al aire, con las llamadas de ustedes. Todo está ahí guardado y usted lo puede volver a revisitar esta página y escuchar este programa. Lo puede bajar el programa completo, quemarlo un disco y llevárselo y oírlo en su carro, en su casa. Y también puede dejar comentarios en la página, hacer comentarios también. musicademitierra.com. recuerde eso, visítala. Ahí hay muchas biografías, videos, fotografías, y lo más interesante es que usted, si visita esa página, se entera ya en la semana quién va a ser el próximo invitado. Y no tiene que esperar a que yo llegue aquí el domingo. Ya usted está de antemano, sabe quiénes vamos a tener aquí de invitados en el próximo Mano a Mano en La Música de Mi Tierra. Vamos a coger unas llamadas por aquí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, buenas noches. Buenas noches. Te habla Veguita de Camuy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por quién votas? Voto por Mocedades, y quiero saber, ¿estos muchachos de Mocedades están vivos todavía? Todos están vivos. Estuvieron un tiempo, después conformaron un grupo que se llama El Consorcio y han hecho muchas presentaciones alrededor. Estuvieron aquí en Puerto Rico, prácticamente el mismo grupo, cantando quizás ahora más canciones latinoamericanas. Hicieron varios discos de boleros muy bonitos. Así que un último comentario. Dígame. Me hiciste sacar el baúl de los recuerdos, Jay, con Mocedades y con Los Cinco Latinos. Te felicito realmente. Éxito, bendiciones y para adelante ese programa de Música de Mi Tierra. Así que, Jay, bonita noche. Gracias a ti por escucharnos. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Tuve el alcalde de conocer a Los Cinco Latinos en la iglesia más grande que tenía Nueva York, en ese entonces Juan 3.16, acompañando al evangelista Roberto Fiejo en algunos números que ellos mismos presentaron. Wow, qué banquete. Por eso voto por los cinco latinos, porque bueno, los conocí en persona. El domingo pasado me enteré que no habías podido entrar, no había, tú que eres un experto comunicándote aquí, no te pudiste comunicar, así que... Eso estaba camarón, Jay. Gracias. Ya tú eres más puertorriqueño que yo, chico. Gracias. Nos vemos, Jay. Gracias, gracias. Vamos por aquí, música de mi tía, esto está en el aire, buenas noches. ¿Aló? Sí. ¿Jay Martínez? Sí. Ajá, Jay, por fin, gracias a Dios, te escucho. Te felicito por el programa y te quiero decir algo. Yo participo en Bohemia, canto en Bohemia, por eso me encanta este programa. Lo he recomendado a varias personas para que lo oigan. Muchas gracias. Quiero decirte, Jay, que los cinco latinos van a ganar este debate. Y yo voy, que los dos son buenos. No crea que está la cosa apretada, ¿sabes? No crea, está la cosa que tienen que llamar porque está la cosa que se va para cualquier lado en este momento. Gracias, bueno, gracias por escucharme. Adelante, mi hermano. Gracias, mi amigo. Música de mi tierra, esto está en el aire. Bueno, ¿hello? Sí. Está en el aire. ¿Hello? Sí, está usted en el aire. Sí, María. Sí. Es con los cinco latinos, si me pudiera poner a los dulces 16 años, ojalá que aparezcan, gracias. Vamos a ver, no sé si está esa por ahí. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches por los cinco latinos, está precioso, bello, me encantan. Gracias. Música de mi tierra, está usted en el aire, buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Jay, yo quisiera saber, antes de votar, yo quisiera saber si en el grupo Mocedades, quien canta es Luisa María Abuelo, ¿no? No, no, quien canta es Amaya... tiene un apellido, lo tengo aquí el apellido, Amaya Uranga, no, Luisa María Huel es cubana, nunca cantó con los cubana, cubana, sí. Cubana, cinco latinos son españoles. Me pareció mucho, fue. Sí. ¿Vota por Mocedades? No, yo voto por los latinos. Ah, por los, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Esto está en el aire, buenas noches. ¿Aló? Sí, está usted en el aire. Sí, por los cinco latinos. ¿Quién? Ah, yo me imaginé, yo sabía que estaba, porque tú me los habías mencionado hace unos días. Mi apasionamiento, Mocedad es muy bueno, pero déjame decirte una cosa, Estela Raval, como voz femenina, un poquito, y fíjate, ese último número, eres tú muy bueno, tremendo ritmo, Mocedad, pero fíjate, es el estilo de los cinco latinos, que supo capitalizar los éxitos de los PLAR. Sí. Lo tradujeron mucho al español, que todos los números de los cinco latinos eran un éxito. Gracias. Y algunos que no eran de los planes. Gracias. Y Mocedad es muy bueno, pero sin apasionamiento, porque la diferencia de generación no es tanta. No es tanta. Si la suerte no me acompaña, pero quiero decirlo, son un poquito mejor que Mocedad. Bueno, vamos a ver, el público dirá... Sí, pero a veces, sí. Tú sabes cómo son las elecciones. Sí, claro, esto es así. Arriba corazones por Mocedad y por los cinco latinos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Luis Villanueva de Río Piedra. Sí. Yo estoy medio colado porque soy de menudo para acá, pero Mocedades. Mocedades, gracias, Luis. No importa si la música no tiene edad. La música... Hay una canción que dice así, la música no tiene edad, no tiene tiempo. La música buena siempre es música buena en cualquier época. Pasen 10, 15, 20, 30 años, 50 años. La música buena siempre será música buena y se escuchará en toda época y en todo tiempo, porque es así. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amada Santana de Levitao. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Lo felicito. Cada su hermana nos lleva de sorpresa en sorpresa. Qué agradable. Gracias. Por los cinco latinos. Cinco latinos, qué bueno. Gracias por escucharnos. Gracias. Muchas gracias. Dios la bendiga. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Por los cinco latinos, buenas noches. La música no tiene edad, eso es verdad. La música no tiene edad. Así eterna, mismo es eterna. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Está en el aire. No. Sí, está en el aire. Por Mocedades. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Saludos y bendiciones, Mercedes López, por los cinco latinos, cinco. Por la canción Telegrama. Telegrama, qué bonita, ¿verdad? Música de mi tierra, esto está en el aire. Me voy ahora, está en el aire. Buenas noches. Sí, hey, dime. Te felicito por tu programa. Gracias. Antes de emitir mi voto, quisiera felicitar a mi hija Yajaira y a la vecina, a Catín, que te escuchan todas las noches. Ah, qué bueno, pues. Todos los domingos, por los cinco latinos. Gracias, saludos a Yajaira y Catín, saludos. Este es Jay Martínez del programa La Música de mi Tierra. Vamos a seguir con la música. Usted puede seguir llamando porque vamos a coger llamadas fuera del aire. Vamos a coger llamada fuera del aire en producción y su voto cuenta. Hágalo así porque garantiza el voto. Quizás cuando volvamos a atacar llamada no se pueda comunicar. Vamos a una pausa y entonces regresamos, que el turno le toca a Cinco Latinos, el próximo turno. Así que usted escucha la música de mi tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Ya regresamos. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar, y desde entonces aún espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás, corazón? Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. Te quería yo tanto y se fue para no. Quería con toda el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podría aquellos años de tanto amor, y una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. ¿Dónde estás, corazón, mocedades? ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera en este mundo ya no hay sonrisa feliz, pero yo tengo mi vida plena de amor por ti. Amor, espera.

Rosas en el mar, mocedades. Del mundo la maldad, la soledad quiero buscar para poder vivir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy pidiendo libertad y no quiere. Regreso al programa La Música de Mi Tierra esta noche con un programa muy emotivo, con canciones que verdaderamente nos hacen vibrar. Esta última canción cantada por Mocedades, Rosas en el Mar, quien originalmente la estrenó La Maciel en una película que yo no pude verla en Cuba. Yo me recuerdo que la estrenaron en Cuba y era apta para mayores de 13 años. Yo debo haber tenido creo que 10 años, 11 años, no me dejaron entrar en el Cine Century de Santa Fe a ver la película, pero fue una película que tuvo mucha acogida en Cuba, de La Maciel. No me recuerdo el título de la película, no sé si se llamaba Flores en el Mar la película o no recuerdo el título de la película. Si alguien se acuerda y me quiere llamar y me lo refresca, se lo voy a agradecer. Usted puede llamarme, vamos a coger votación, esto está encendido esta noche, encendido. Los cinco latinos necesitan ayuda. Mocedades se le fue arriba, así que si usted, este es el momento, arriba corazones. Recuerden que el que gane tiene un programa completo. Imagínese 2 horas completas de Mocedades sin interrupción o de Los Cinco Latinos, con todo el trasfondo y su historia, con entrevistas, con anécdotas, algo bien especial. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo en el programa La Música de Mi Tierra en Noti 1630. Todas las personas que están sintonizando fuera de Puerto Rico, alrededor del mundo, son muchos los que están conectados a internet a esta hora, noti1.com. Sean todos bienvenidos y les damos las más sinceras gracias por hacer esa conexión a través de internet y tener la amabilidad de escucharnos. Un saludo para toda la gente de la playa de Santa Fe que nos está escuchando a través de internet. Un abrazo profundo desde aquí, desde la Isla del Encanto, de su amigo Jay Martínez. Llamada, el cuadro ya quiere reventarse. Esto está completamente congestionado, pero vamos a tomar llamadas rápidamente con la votación. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Ajá, Jay, buenas noches. Buenas noches. Mira, antes que nada, los dos grupos son excelentes, el programa está excelente. Me voy con Los Cinco Latinos, pero te quería comentar que hay otra malla, que es la Malla Montero, que da la casualidad que siendo la voz, la primera voz de Oreja de Van Gogh, también el resto del grupo son varones y son la nueva generación de España. Ah, ok. Nada. Sí, muchas gracias. Gracias. Dios te me cuide. Gracias. Música de Mi Tierra, está en el aire. Buenas noches. Música de Mi Tierra, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Buenas noches, Asterio Rodríguez. Dígame, Asterio, Los Cinco Latinos. Son Los Cinco Latinos. Gracias. Y viva Cuba Libre. Claro que sí, gracias. Música de Mi Tierra, está en el aire. Buenas noches. Jay, Moisés Izquierdo, ¿cómo andamos? Ah, Moisés, ¿cómo andamos? ¿Los Cinco Latinos o Mocedades? Vamos, me voy con Los Cinco Latinos. Los Cinco Latinos, yo sabía. ¿Cómo está el programa? ¿Te gusta? Ah, eso está como vuestro conejo, duro de verdad. Gracias, Moisés, por escucharme. Adiós, gracias. Te oímos siempre. Un abrazo, gracias. Saludos para tu esposo y tu hijo. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, Los Cinco Latinos. Gracias. Hormiguero. Gracias, señor. 758-7845, ahora hay línea, 758-8298 y 758-4850. Es el momento para llamar. Música de Metierre, esto está en el aire, buenas noches. Música de Metierre, esto está en el aire, buenas noches. ¿Aló? Sí, está en el aire, ¿por quién vota? Sí, los felicito primero, el programa está precioso. Los cinco latinos. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Mocedades necesita ayuda, se está acercando esto. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, mi voto para los cinco latinos. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Sí, Mocedades. Mocedades, gracias. Mocedades, vamos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Este es el... Conmigo, buenas noches. Sí, ¿por quién vota? Por los cinco latinos. Gracias. Muy... Música de mi tierra, usted en el aire, buenas noches. ¿Está usted en el aire? Sí, buenas noches. Le habla Francisco Reyes. Sí. Por los cinco latinos y Estela Raval, que esa mujer tiene una voz espectacular. Gracias. Música de mi tierra, usted en el aire, buenas noches. Buenas noches, voto para Mocedades. Mocedades, gracias. Música de mi tierra, usted en el aire, buenas noches. Buenas noches. Sí. Cusito, cinco latinos. ¿Cómo no? Gracias. Los cinco latinos. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Yay, ¿cómo estás? Soy yo, Héctor Otero Rivera del Naranjito, Chango, por latino. Latino, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo Mocedades? Mocedades, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Cinco latinos. Cinco latinos, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Por los cinco latinos. Muchas gracias. Hay líneas disponibles, este es el momento, 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Necesitan ayuda, música de mi tierra está en el aire. Por los cinco latinos. Cinco latinos, los cinco latinos están yéndose adelante, pero por mucho ya. Así que Mocedades, despierten. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Así es, música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Buenas noches, Jay, dale Jael. ¿Por quién? Jay, buenas noches. ¿Por quién vota? Por los cinco latinos. Gracias, música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, por Mocedades. Mocedades, creo que necesita, los cinco latinos necesitan un milagro. Hace falta un milagro. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. No, Mocedades, Mocedades necesitan un milagro, es verdad. Esto está en el aire. Sí, ¿conmigo? Con usted. Sí, por Mocedades, pero mire, yo quisiera que pusiera a Blanca Rosa Gil y a la Gigi. Ah, vamos a ver, sí. Para la semana que viene hay sorpresa. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Habla Nestalí de Quejo Piedra, sí. Por Mocedades. Mocedades, gracias Nestalí. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Sí, ¿por quién vota? ¿Por quién vota? Bueno, tengo que irme a la pausa. Puedes seguir llamando. Estamos tomando llamadas fuera del aire mientras corre la música. Este es el programa La Música de mi Tierra. Esta noche un mano a mano donde tenemos a Mocedades y los cinco latinos. La competencia está apretada. De su voto, porque se va para cualquiera de los dos lados. Y luego un programa dedicado completamente al que gane. Imagínese eso, disfrutar dos horas de los cinco latinos de Mocedades. Eso es una maravilla. Vamos a la pausa y regresamos. Escuchas La Música de mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme rota? Recuerda que puedes seguir llamando. Fuera del aire están saliendo las llamadas. La gente está votando a todo lo que da. Lo que ha entrado por Mocedades ha sido un montón de llamadas. La gente de los cinco latinos, que no se dejen comer los dulces, porque esto está encendido. Vamos a escuchar ahora Estela Raval sola, luciéndose sola, sin el grupo, un solo. Y luego vamos a escuchar a Amaya Uranga sola también en un tema luciendo su voz sin la agrupación. Así que los próximos dos números son una belleza, una delicia. Disfrútenlos. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar

largas y anchas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. Fuiste un trozo de mi alma. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Estamos nuevamente en el aire. Estamos ya al filo del programa. Vamos a tomar un par de llamaditas rápidamente para coger votaciones. ¿Cómo va la cosa? Vamos a ver. Vamos a coger un par de llamadas para entonces ir cerrando esto. Tremendos dos números eso. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Por quién vota? ¿Cuál es el otro grupo de los cinco latinos? ¿El otro cuál es? Mocedades. Exactamente por eso. Mocedades. Música de Mi Tierra está en el aire. Buenas noches. Cinco latinos. Gracias. Cinco latinos. Nos quedan segundos. Puede llamar. Esta es la última oportunidad para dar el voto final. Vamos a tomar esta llamada y cerramos. Música de Mi Tierra está en el aire. Buenas noches. Ves contando ya. Esto está en el aire. ¿Por quién vota? Buenas noches. Sí, su voto. ¿Por quién vota? ¿Aló? ¿Por quién vota? Para votar por Mocedades. Gracias, Mocedades. Música de Mi Tierra, el último voto, ahora sí cierro con este. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Cinco latinos. Cinco latinos, bueno, ahí se acabó. Vamos a contar. Vamos a hacer la contabilidad de la noche. Quiero darle a ustedes las más sinceras gracias por su sintonía esta noche. Pedirles que continúen participando del programa como lo han estado haciendo. La verdad que es bien emocionante para nosotros hacer un programa así con tanto respaldo y tanta audiencia. La música de fondo indica que estamos ya para irnos y vamos a dar la votación final de la noche. ¿Quién ganó? Tenemos votos para cinco latinos, 63 votos. Mocedades, 47 votos. Así que quiere decir que gana 5 latinos con 63 votos, gana el programa El Mano a Mano. Un total de 110 votos contabilizados. Así que ya sabe que les debemos un programa de los 5 latinos con toda la historia. Así que eso va a ser un banquete. Los que votaron por Mocedades, pues nada, seguimos, la vida continúa. Los voy a dejar para complacer a todos los puertorriqueños que nos respaldan y nos escuchan. Los vamos a dejar con los cinco latinos con un tema que no muchas personas conocen. Lamento Borincano. Con eso nos vamos. Los espero el próximo domingo a las 9 de la noche con otro mano a mano histórico. Dos damas el próximo domingo. La Lupe y Blanca Rosa Gil. Un mano a mano histórico. Así que nos veremos. Los espero. Buenas noches. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Diciendo así, cantando así por el camino. Yo vendo dos géneros. Traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre también su yegua al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. No le sorprende la luz del día. Llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. De necesidad, ay, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier. En su desdichada por diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y mi hogar? Borinquen, la tierra de Edén, la que al cantar el gran gobierno llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico.